Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy comenzamos con nuevos grupos experimentales surgidos en Madrid recientemente. Comenzamos con Itinere, formación que se distingue por encontrarse entre los más activos músicos y gestores de la escena improvisatoria madrileña. Se encuentra formado por Gregorio Kazarov a la corneta, gong, armónica y radio, Ivor R. Tamplin al sampling en vivo, Miguel Gil al continuum mini samples y Jorge Cavadas a la guitarra y electrónica. Más información en el sello que lo publica, Alina Records, alinamusica.blogspot.com. Thank you. Thank you. Thank you.

Nos trasladamos a Alicante para escuchar a Marion Morrison, colaboración entre Javier Entonado a la guitarra, voz y electrónica, Elsa Mateu al cello y Chema Pastor a la percusión. Publica La Tatucera. Más información en latatucera.bandcamp.com. Thank you. Thank you.

Cerramos el programa con Los Abominables, reciente grupo de improvisación poética musical formado por Alfonso Blanco a las voces, Brunilde Román también a las voces, José Antonio Vázquez al bajo y cajón flamenco, Arturo Pérez a la guitarra española, Cristóbal Castilla al bajo, cajón flamenco y electrónica y Virginia Beatriz Blanco a la voz. Los Abominables estarán actuando el próximo 23 de julio de 2021 en el Centro Cultural La Tortuga, en Tiso de Molina, a partir de las 21 horas. Hasta la semana que viene. peso de este pedazo de hierro que tengo metido aquí. Libros por doquier, y a libros y libros. estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, juventud perdida? ¿Dónde te encuentras? La carretera se extiende como una sierpe, siempre hacia adelante, siempre caliente, siempre acechada de sol, siempre, siempre. Más carretera enredada en el tiempo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, infancia? Juventud. ¿Quién te leía entonces? ¿Quién leía Edgar Allan Poe? ¿Quién leía Drácula? Éramos todas niñas. Éramos todas niñas que jugábamos en la arena bajo el sol. Éramos niñas que hacían autostop en otra carretera, que era siempre la misma carretera, el mismo destino. En la playa llevábamos nuestros litros de cerveza, robábamos ropa en las tiendas y creíamos que no teníamos fin. Creíamos que éramos eternas, que podíamos nadar hacia el ocaso. Siempre llegar desde el mar a otra carretera, llegar a Irlanda desde el Cantábrico, llegar a Escocia, a Estados Unidos, en otra carretera, en otra gota de lluvia. Éramos niñas de nieve que jugábamos, jugábamos a crecer en otra carretera, que siempre iba al norte, que siempre iba al sur. No teníamos dueño, ni sueño, ni valor, ni miedo. Éramos otros trenes abarrotados donde cantábamos, donde no existía el tiempo, donde solo existían los corazones vibrando, donde todas éramos las mismas manos con los mismos ojos, donde todas leíamos los mismos relatos de Edgar Allan Poe, los mismos poemas de Baudelaire. Cerrábamos los ojos y veíamos las flores del mal en nuestras manos. Fumábamos, fumábamos la vida. Las noches grises, el viento. Siempre había otra carretera, otro tren, otro autobús, otra llamada. Otra llamada. Siempre soplando la hoguera, y el soplete siempre soplando la hoguera. Las ascuas, los maderos ardiendo, las ramas al rojo, soplando, soplando la hoguera, como un fuelle, soplando la hoguera. Y el humo que salía brotando hacia el cielo, hacia la luna. Y cantaban sus amigos, y tocaban guitarras y flautas. Yo me perdía en la noche del bosque, escuchando la música al fondo. Y en el fondo lloraba sin lágrimas. Porque cuando se puede ser feliz, y se ha de ser feliz, es una desgracia enorme no poder serlo, que sea algo imposible, algo inalcanzable, y así era. Recuerdo aquel LSD que nos tomamos aquella noche. Era Navidad, estábamos con un frío hasta los huesos y nos metimos en una casa y tres tomamos LSD. Consumiendo otras cosas y nos pusimos a hacer la ouija. Se empeñaron, yo no, bueno, nos empeñamos y la hicimos. Y de pronto, ¿quién invocamos? Y yo dije, Edgar Allan Poe, a Edgar Allan Poe. ¿Por qué viniste, Edgar Allan Poe? ¿Por qué viniste, Edgar Allan Poe? poseíste, Edgar Allan Poe. La vela se agitaba, se movía. Buscar la puerta secreta, la puerta que es la grieta que conduce hacia esos mundos, que conducen quizá hacia este algún día. Voy por el laberinto, voy por el laberinto, voy por el laberinto allá, allá, allá. Voy en lo oscuro que lleva la luna plateada que se refleja en la mar. Una sonrisa. la gata de Maulle. ¿Y será este nuestro último maullido, nuestro último aullido? Volveremos para salir sobre esas grietas, esa casa que se cae, esa casa que ya no existe bajo nuestras manos, el cuervo que canta bajo la nieve. Y este es el fin y el principio. de espirales, caras gritando, caras despeinadas, mujeres, niñas, gritando, y hombres vociferando. Esos más o menos eran los dibujos que hacía yo de joven cuando estaba sufriendo como un cabrón. Pero luego vi otros dibujos que me inspiraron y describían mi vida realmente en esos momentos. Y eran dibujos de cómic en los que se veía a una persona sentada en el suelo con las manos puestas sobre las rodillas y las manos puestas, los codos sobre las rodillas, de las caras puesta entre las manos, y decía, pensaba: aquí me drogáis mucho más que afuera, aquí me drogáis mucho más que afuera. Sentado en el patio, pensaba en ello y veía la puerta del despacho del doctor. ¿Qué pasa, el 7? Hola, doctor. Creo que estoy bien, ya muy bien, para salir. No, doctor, no es gracioso. Pero, doctor, comprenda que es que llevo mucho tiempo y... Bueno, ¿por qué tiemblas, tío? Tío, no me llames doctor. Es que, como... Pero, doctor, tiemblo porque me dan ustedes pastillas. Me dan... ¿Cómo me dan? Largatil, Rohypnol, Rohypnol. Doctor, el Rohypnol lo toman las personas que están pinchándose, sí, heroína, doctor, para compensar un poco y por el pedo que producen. ¿Por qué me lo da mi doctor? Porque está muy malito, tío. No, te hablo así porque usted está muy malito. A ver si lo entiende. Esos temblores no son más que producto de su enfermedad. Pero, doctor, me pone inyección, me duele el culo. Dice que es cura de sueño y esta no es. Me está amenazando además siempre. Y se lo vuelvo a decir: como no se comporte, van a ir una tanda de electroshocks pa'l canto. Pero, doctor, no me acuse. No abuse de mí, no me amenace, doctor. No se pase, doctor. Doctor, ¿sabe dónde se puede meter la ampolla de la inyección, doctor? ¿Sabe qué puede hacer con la ampolla? Con electroshocks. Yo creo que al final acabaré en el patíbulo, doctor. No será por asesinarle, doctor. Y piense que no soy violento en absoluto. Me está jodiendo todo el día. Me han dicho que voy a salir y no es así, doctor. ¿Por qué me jode tanto, doctor? Mire, esos pelos que lleva, esa melena, esa barba tan larga. No me joda, por favor. Voy a salir un momento y ahora vuelvo. Ah, que entra el otro doctor. Joder, ahora emparejado. Sí, soy la hostia. Soy la hostia. Ayudáis uno a otro. Ayudáis en un momento. Señor paciente, entre los dos, el doctor, este señor joven y yo, doctor, está usted un poco viejo y reviejo. Me parece que está rancio, ¿eh? No me joda. Dígame, ¿qué quiere decirme? No le deshagamos, ¿por qué, doctor? Porque te falta un pelín. Doctor, ¿qué quiere decir? Porque te falta un pelín. Pero, doctor, ¿qué se refiere? No me falta nada, sáqueme. Te falta un pelín. Hostia, tío, que me estoy dando cuenta que sois la hostia. Que te estás descojonando de mí. ¡Cabrón, hijo! ¡Celadores, vengan inmediatamente! Hijo de perra, me las vas a pagar. Doctor, me las vas a pagar algún día. Sé que no lo haré porque no soy violento, pero los puteas a todos. Mira, por ahí va el doctor. Díselo de nuevo. Es que tanto no, no puedo ya tantos noes. ¡Hostia! ¡Hostia, no me des de hostias, tío! ¡Vete con toda la rabia! ¡Doctor! Thank you. hacer algo, póngase un abrigo.